¿Alguna vez quebraste algún objeto de mucho valor? ¿Un adorno? ¿Algo que te costó mucho? ¿O qué tal alguna relación, ya sea familiar, sentimental? ¿O qué tal que si con tus actos o pensamientos heriste a una persona o te dañaste a ti mismo? ¿Hay solución para todo esto? Son algunas de las preguntas que responderemos hoy en tu programa Código Abierto. Soy Waldemir Ríos y comenzamos de esta manera. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a tu programa Código Abierto. Para nosotros, para la familia de la Red Nuevo Tiempo, es un privilegio que tú seas parte de este programa que hemos llamado Código Abierto. Queremos extender un abrazo fraternal, afectuoso, con mucho cariño a todos nuestros amigos que están a través de la TV, de la radio o del internet siguiéndonos. Donde tú estés, por favor, recibe este abrazo que lo hacemos con mucho cariño desde aquí, de tu programa. Tenemos en medio nuestro amigos, que tal vez ya los conoces, pero si no, es el momento de presentártelos. Vamos a empezar por nuestro querido pastor, Ariel. Bienvenido una vez más a Código Abierto. ¿Qué tal, Waldemir? Muchas gracias por esta invitación y también un saludo a todos nuestros televidentes y oyentes de la radio. Qué privilegio estar aquí. Muy bien. Y tenemos también a alguien que ya es parte de la casa. Israel, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Waldi. Gracias nuevamente por la invitación para estar en el programa. Y vamos muy contentos para en este día poder transmitir la lección de Escuela Sabática a todos los jóvenes que nos escuchan. Muy bien. Y Naida, una vez más, bienvenida. Gracias, Waldi. Gracias a los que nos han invitado. Bienvenidos, chicos, también a ustedes. Y pues aquí estamos dispuestos para hablar sobre la lección de hoy. Muy bien. ¿Quieren enviar saludos a alguien en especial? ¿Un familiar, un amigo, capaz que está en el exterior, fuera de Bolivia? Es el momento. ¿Quién quiere empezar? Tal vez Ariel. A mi familia que está en Santa Cruz, mis padres, un saludo especial, y mi esposa que está escuchándome con certeza también, y todos nuestros queridos colportores también que están oyéndonos. Muy bien, una vez más, de manera rápida, ¿qué es un colportor, pastor? Colportor es un mensajero, es una persona que lleva el mensaje a través de las publicaciones. Muy bien. Israel, saludos para quién. Muy bien, saludos a la Iglesia Central. De Cochabamba. De Cochabamba, exactamente. Bien. De seguro muchos jóvenes están viendo este programa de Código Abierto, así que un saludo para ellos. Muy bien. Naida. Un saludo para mi familia, para todas las personas que nos ven en el exterior y también, como dice el pastor, para todos los colportores, los misioneros, para todos aquellos que trabajan más allá de las fronteras. Muy bien. Y desde aquí, desde Código Abierto, un saludo general para todos ustedes, amigos. Aquellos que han decidido seguir a Cristo y están en la lucha igual que nosotros. Vamos a empezar nuestro programa y para esto vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a invitar al pastor Ariel, por favor, que nos dirija una oración. Nuestro querido y buen Dios, te damos gracias por este momento que tenemos para estudiar la lección. Por favor, ilumina nuestra mente y nuestro corazón y que el Espíritu Santo pueda grabar esa verdad que tú quieres que comprendamos, Señor. Bendice a cada oyente y televidente, Señor, y bendícenos a los que vamos a estar a cargo de esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Queridos amigos, recordarles que estamos estudiando el libro de Jeremías durante todo este trimestre. Estamos en la lección número 6, que lleva por título Actos Simbólicos. ¿A qué te suena? Bueno, si quieres saber más, te invito ahora a la siguiente parte de nuestro programa, el marco temático de la lección. ¿Qué tal, amigos? Gracias, Waldi, por esta oportunidad otra vez. Hoy nos toca una linda lección. Pero quiero invitarles a que vayan a la Biblia, a Romanos capítulo 9, versículo 21. Dice así, permítame. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Habla del alfarero. Él puede, según su propio arbitrio, hacer de la misma masa de arcilla un vaso para un propósito noble y otro para un uso más humilde. Dios también tiene autoridad sobre toda la humanidad y trata a los hombres de acuerdo a sus propios y benignos propósitos. Este incidente del alfarero nos debe hacer recordar que cada estudiante de la Biblia debe saber que las Escrituras están llenas de símbolos, cosas que representan ideas y conceptos diferentes de ellas mismas. A menudo en la Biblia, Dios presenta la verdad mediante símbolos y es sumamente rica. Los hay en abundancia y de toda clase, y en la mayoría de los casos representan verdades mayores que ellos mismos. Por ejemplo, por mencionar, la serpiente de bronce levantada sobre un madero. Cuando Israel sufría de las mordeduras de esas serpientes venenosas en el camino a la tierra prometida, implicaba que mirando por la fe vivirían porque creían en la palabra de Dios y confiaban en los medios provistos para su restablecimiento. Otro símbolo muy practicado era el sistema de sacrificios que enseñaban que la salvación es solo por gracia en Jesús, que es el Cordero que quita el pecado. Y la más grande simbología está en el servicio del santuario terrenal, que actuaba como una representación simbólica muy detallada del plan de salvación. Es decir, no solo de la muerte de Jesús, sino también de su ministerio sumo sacerdotal en el cielo, el juicio previo al advenimiento y de la eliminación final del pecado al final de la historia. Te preguntarás entonces, ¿qué tiene que ver con todo esto? Mucho. Comenzamos mencionando al alfarero y su trabajo con el barro. Este incidente tiene un fuerte contenido simbólico que idealmente los ayudaría a despertarse al pueblo de Israel ante el peligro que estaban afrontando. ¿De qué sirve un jarrón de barro quebrado? Si el jarrón estuviera rajado, tal vez algún uso se podría encontrar. Aún si esa no hubiese sido la intención original para ese jarrón. Pero Jeremías no debía solo rajarlo, debería quebrarlo totalmente, volviéndolo totalmente inútil. Por último, el cinturón de lino que simbolizaba a Jerusalén, con el templo puro y sin manchas en ocasión del llamado. El hombre que viste el cinturón de Dios, él es Dios mismo. Así como el cinturón se arruinaba, había de ser arruinado, el orgullo de la nación también se iba a estropear. Como un cinturón se aferra a la cintura de una persona, el pueblo estuvo una vez aferrado a Dios y fue la fuente de alabanza y gloria para él. Pero luego se había opacado y arruinado en contacto con las culturas circundantes. Concluyendo. Verdades vastas y profundas y bosquejadas están en los ritos y símbolos descritos en la Biblia. Realmente, Dios usa símbolos para transmitir sus verdades. Mejor, escuchemos el desarrollo de la lección. Adelante, equipo. Adelante, Waldi. Una vez más, queremos agradecer a nuestro querido pastor Adomirán Alomía por centrarnos en el marco temático. Y antes de hablar de la lección de esta semana, ¿qué significa para usted la palabra símbolo? ¿Cómo podríamos identificar aquello o relacionarlo con algo conocido por todos? Israel, tal vez. Muy bien. Estamos rodeados de símbolos, ¿verdad? Por todos lados hay símbolos que quieren decir algo, quieren demostrar algo, ¿verdad? Hay símbolos, por ejemplo, cuando vemos una cruz, ¿en qué pensamos? En el cristianismo en general, ¿verdad? Y así hay muchas cosas, hay marcas de ropa, diferentes marcas de... Logotipos. Exactamente, hay un montón de cosas que nos quieren decir algo, nos quieren enseñar algo, ¿verdad? ¿Algún otro símbolo, Naida? Un símbolo un poco, no tanto material, puede ser el hecho de ayudar a las personas, de dar una moneda a alguna persona que está pidiendo en la calle, o como me pasó a mí una vez, a una persona quería comer de una de las señoras que vendía ahí, entonces me llamó la atención y le compré su comidita, ¿no? Entonces hay símbolos también que de manera subjetiva o de manera interpersonal se las puede realizar. Correcto, ¿no? Nuestros actos expresan mucho la forma de cómo actuamos puede traer lecciones para las personas que nos están viendo. Y pastor, la iglesia también tiene símbolos. Es interesante que nuestros departamentos y la iglesia misma tienen un logotipo, ¿verdad? Que nos indica algo. O sea, detrás de cada símbolo hay un mensaje, ¿no? Cuando nosotros vemos el logo bonito de nuestra iglesia, ¿no? Vemos que hay una Biblia que representa que nuestra iglesia está, sus creencias, sus doctrinas están basadas en la palabra de Dios. Hay una cruz que está al centro, que es el centro del mensaje, ¿no? La salvación por medio de la gracia. Y está en el fueguito, ¿no? Que representa el Espíritu Santo, que tiene tres franjitas que simbolizan el mensaje de los tres ángeles para todo el mundo, ¿no? Hay una enseñanza detrás de todo, ¿no? Y cada uno, es un símbolo, nos enseña algo, transmite un mensaje. Correcto, ¿no? Por ejemplo, una cruz roja. Creo que es un símbolo conocido en todo el mundo, ¿no? La alerta de, no sé, de peligro, de auxilio. Auxilio. ¿No? Algún otro símbolo ahí que nos llame la atención, no sé. Tal vez una manzana mordida de un ladito, ¿no? Que es un símbolo conocido. Estamos hablando de Mac, un iPhone, un iPad. Capaz los jóvenes que están al otro lado ya rápidamente identificaron esto, ¿no? Exacto. Pero los símbolos se utilizaban también desde la antigüedad, ¿no? Pastor, ¿qué nos puede decir esto? Es bonito estudiar la palabra de Dios. Nosotros vemos, ¿no, Waldi? Que Dios, para ejemplificar una verdad, para que sea notoria para el ser humano, utilizó muchos símbolos, ¿no? Empezando desde Caín y Abel. Nosotros lo vemos en la lección de escuela sabática. Dios había instituido que lo que simbolizaba al Cordero de Dios, o sea, Jesús iba a ser un cordero sin mancha y eso tenía que ofrecerse en sacrificio. Y ahí vemos el intento de la humanidad desde los inicios de querer hacer lo que mejor le parece. Y ahí viene Caín, él ofrece algo bueno, pero no es lo que Dios pide. Era un símbolo, ¿verdad? Luego vemos el santuario, vemos, vamos recorriendo por el pueblo de Israel, llegamos a la serpiente de bronce, lo hemos visto en la lección de escuela sabática, que en sí no era la salvación en sí, sino era un medio, algo para enseñarle una lección al pueblo de Israel. Y Dios utiliza símbolos durante todo el contexto bíblico. Jesús contó parábolas, los apóstoles utilizaron formas de enseñar con ilustraciones, ¿no? Y a veces es fácil, o más fácil, capaz de enseñar a otros con símbolos, con actos, que directamente con la palabra, como el ejemplo que decía. ¿No es cierto, Israel? Exactamente, algo que me encanta de la Biblia, algo que me parece muy importante, que está lleno de simbolismo, ¿verdad? Como dijo el pastor, desde el Génesis hasta el último libro de Apocalipsis, está lleno de símbolos, ¿verdad? Las profecías están llenas de símbolos. Y es así como Dios nos habla, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender los símbolos a través de todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? No podemos tener ahí solo una parte de la Biblia, entender todo un contexto, ¿verdad? La Biblia está llena de símbolos y son para nosotros, ¿verdad? Es para que nosotros aprendamos una lección y tengamos, después de eso, estar llenos de la ayuda de Dios, ¿no? Muy bien. Y Naida, ¿qué más? ¿Qué podemos sacar? ¿Cómo podemos ilustrar ciertas cosas para enseñar algo? Por ejemplo, si vamos a hacer una suma, ¿cómo sabemos si va a ser una suma? Hay que poner el signo de la crucecita, ¿verdad? Entonces, para poder entender más las cosas, Jesús y muchas cosas se explican a través de símbolos, a través de parábolas también. Entonces, yo creo que si nos dicen algo directamente o nos tratan de explicar algo directamente, capaz no lo entendamos. Pero si hacemos comparaciones, metáforas, cosas así, es más fácil que podamos entenderlo. Muy bien. ¿Alguien me podría explicar qué es eso de metáfora o parábola? ¿No? Jesús utilizaba parábolas, pero ¿qué son las parábolas? ¿Una metáfora? ¿Una ilustración? Es una forma literaria para comparar algo conocido y revelar algo desconocido o algo que se intenta comprender. Eso sería más o menos una parábola. Muy bien, ¿y para ti, Israel? ¿Estamos con el mismo concepto o tienes otro? No, exactamente, ¿verdad? Solamente saber que Dios usa estos símbolos para darnos un mensaje a nosotros, ¿verdad? Hay diferentes símbolos en la Biblia que nos muestran diferentes cosas de Dios, ¿verdad? Y están para nosotros. Muy bien, y estamos estudiando la lección número 6, que tiene por título Actos Simbólicos, ¿no? Y se remonta hasta el mismo Génesis, ¿no? ¿Qué primeros símbolos podemos encontrar ahí, Naida? En el Génesis habla cuando Dios pide, ¿no?, los primeros frutos, las primeras primogenituras a Caín y Abel. Y vemos que quien obedece realmente lo que Dios había pedido fue Abel y no fue así Caín. Entonces, detrás de eso, como dice el pastor, hay simbolismo, que es lo que realmente significa. En Génesis podemos encontrar ese símbolo y también a lo largo de la Biblia hay muchos otros símbolos más. Muy bien. ¿Alguien me podría recordar de qué se trataba este pasaje bíblico que se encuentra en Génesis? ¿Cuál era el símbolo esencial? Muy bien. Lo que Dios había pedido, había mandado a Caín y Abel era sacrificar un cordero. Un cordero, ¿verdad? Un cordero sin mancha. Pero lo más importante es que este cordero representaba a Jesús, ¿verdad? Estaban haciendo este acto por fe, aceptando este sacrificio, porque representaba a Jesús que iba a venir en el futuro y iba a morir por nosotros. Y bueno, el problema que pasó es que Caín no obedeció lo que hizo, lo que pidió Dios, sino se hizo algo que él, a él le parecía que estaba bien. Él entregó las frutas del campo que él había cosechado y le entregó a Dios. Y Dios vio que lo que Abel había hecho era bueno, pero en cambio lo que Caín había hecho no era bueno, porque había hecho lo que a él le parecía, ¿no? Él buscó su inteligencia, su forma de agradar a Dios, ¿verdad? Y interesante que esto nos demuestra, ¿no? A veces cómo tratamos de convencer a Dios o ganar a Dios a través de actos, ¿verdad? De acciones. Y sabemos que la salvación es por la fe, ¿no? Por la justificación creyendo en Cristo. Muy bien, es interesante el primer tema que tocamos ahora, ¿no? Muchas veces tratamos de justificarnos con nuestra manera de ser, de actuar, los actos, qué sé yo. Pero no sé si vale mucho eso si no tenemos un corazón dispuesto a entregárselo a Dios, pastor. Qué tierno es nuestro Dios cuando nosotros pensamos en la forma que Él tiene para alcanzarnos. Yo creo que Él dice tan claras las verdades en la palabra de Dios que no hay dónde perderse, ¿no? Y vemos que hemos visto en una lección anterior el intento de Dios por alcanzar al pobre pueblo judío que está perdiéndose más. Entonces, en la lección de ahora vemos que Él utiliza algunos medios, algunos símbolos para enseñarle algo a los líderes religiosos y al pueblo en sí, ¿no? Correcto. Qué lindo es nuestro Dios, saber que Él está preocupado porque nosotros comprendamos lo que más podemos de su plan para nosotros. Muy bien, ¿no? Y tenemos un Dios amante que a veces nos da los mensajes de manera directa, pero también utiliza, dice, la verdad mediante símbolos, ¿no? ¿Qué dices con respecto a ese Dios que tenemos? Como dice el pastor, es un Dios de amor, es un Dios misericordioso sobre todo, que a veces no entendemos directamente, pero Él a través de las cosas que están a nuestro alrededor nos hace entender las cosas que Él quiere que nosotros pongamos en nuestro camino, por obra, por nosotros. Entonces, Dios en cualquier cosa, y vemoslo en la naturaleza, cómo su amor está presente en cada flor, en cada piedra, en la misma agua. Entonces, es algo que nadie más que Dios puede hacer por nosotros. Muy bien, entonces el primer ejemplo que vemos en Génesis nos muestra un símbolo, el Cordero de Dios, que en este caso es Jesucristo mismo, ¿no? Más adelante, pastor, nos muestra otro que se encuentra en Números, ¿no? Una serpiente y una situación complicada ahí en el pueblo de Israel. Cuéntenos un poquito. Es interesante que el pueblo empieza a rebelarse, empieza a murmurar contra sus líderes, empieza a murmurar contra Dios mismo. Y Dios tiene que utilizar un medio duro para hacerle entender, ¿no? Las serpientes del desierto. Pero había una lección tras, ¿no? Y era que Moisés tenía que colocar una serpiente de bronce y todos mirando, no adorando. La Biblia no dice que ellos tenían que inclinarse ante la serpiente o tributarle alguna reverencia. La Biblia dice que solamente tenían que mirar a la serpiente. Más adelante, el Señor Jesús en Juan, el capítulo 12, lo hemos visto también en la lección, Él dice, ¿no? Así como Moisés levantó la serpiente del desierto, el Hijo del Hombre será levantado, ¿no? Y interesante, ¿no? Hay un himno de nuestro himnario que dice, hay vida en mirar, ¿no? A la Santa Cruz, dice, ¿no? Y yo me ponía a pensar cuando estudiaba la lección en este himno, ¿no? Hay vida en mirar a Jesús. Pedro se hundió porque dejó de mirar a Jesús. Y hay una lección profunda ahí, ¿no? Basta mirar, creer en que Jesús tiene el poder suficiente para sacarnos del lugar donde estamos. Muy bien. ¿Y qué otros símbolos más utiliza en el estudio que hemos tenido esta semana? Algo que a mí me gusta mucho es las manos de un alfarero, ¿no? ¿Qué significa eso para ti, Ra? Bueno, realmente me hace entender el Dios de amor que tengo, ¿verdad? El Dios que primeramente en un inicio creó al hombre del polvo, ¿verdad? Con sus manos, de la arcilla, agarró la arcilla con sus propias manos, nos formó. Pero en esta lección vamos a ver que nos enseña que aún sigue estando, nosotros mismos estando en sus manos, somos ese barro que él moldea diariamente, ¿verdad? Muy bien, ¿y Naida? Es verdad, y también acotar a eso que a pesar de habernos formado de alguna manera, tener nuestro carácter, tenemos también nuestros errores, tenemos nuestras cositas malas ahí, pero tenemos un Dios de amor que si realmente estamos en conciencia de que estamos mal, Él nos va a volver a moldear, Él nos va a volver a cambiar como el alfarero que puede moldear a su manera, la mejor manera que le parezca. Amigos, estamos estudiando la lección número 6, actos simbólicos. Enseguida retornamos con más. Amigos, sean bienvenidos a este espacio, el espacio de las preguntas, que es pensado específicamente para las dudas y preguntas que van surgiendo en cada una de las lecciones. Estamos estudiando hoy la lección número 6 que habla sobre actos simbólicos. Estás invitado a participar en este momento para mandar tus preguntas. Lo puedes hacer a través de la página www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Recuerda comunicarte con nosotros. Ya van llegando preguntas. La primera dice lo siguiente. ¿Por qué la Biblia habla a través de símbolos? Vamos a conocer la respuesta también a esta pregunta, ya que la Biblia está llena de simbología. ¿Por qué la Biblia habla a través de símbolos? Más adelante conoceremos esta respuesta porque tenemos más preguntas que voy a leer en este momento. ¿Qué tengo que hacer para dejarme forjar por Cristo? ¿Será que tengo que hacer algo y qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a responder también esta pregunta. Hoy tenemos invitados especiales junto a Waldi, así que no te pierdas el programa. Estás viendo Código Abierto. Tenemos más preguntas por acá. ¿Por qué Jerusalén debería ser diferente a todas las naciones? Vamos a responder también esta pregunta tan interesante sobre que nosotros debemos ser diferentes y por qué es que debemos diferenciarnos. Más adelante responderemos a la pregunta. Te recuerdo que tú también puedes participar y también ver programas pasados de Código Abierto. ¿Dónde? En la página www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Tengo más preguntas por acá. La siguiente dice, ¿cuál es el significado del jarrón de barro quebrado? Si tú no conoces esta respuesta, no te pierdas el programa porque nada más en algunos minutos vamos a responder también a esta duda sobre este símbolo, el jarrón de barro. La última pregunta dice lo siguiente, ¿qué quiso decir Jeremías cuando habló del cinturón de lino? Si también quieres saber esta respuesta, no te pierdas el programa. En algunos minutos responderemos todas estas dudas y muchas más. Recuerda comunicarte con nosotros. Mi nombre es Marianela Imaña y este fue el espacio de preguntas. Amigos, gracias por ser parte de Código Abierto y gracias por enviar tus preguntas por las redes sociales y comunicarte con nosotros. Gustosos responderemos a las mismas. Estamos en la lección número 6 y hablando de actos simbólicos. Ya nos íbamos a la pausa hablando de acerca del barro y del alfarero. ¿Alguien más quiere comentar con respecto a esto? ¿Cómo somos en las manos de Dios? Irra, tal vez. Mira, la Biblia nos quiere enseñar algo hermoso en Isaías 64:8. Y dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí es algo increíble que a pesar que a nosotros no nos guste, esto significa que Dios aún tiene bajo control toda nuestra vida y todas otras cosas más, ¿verdad? Nosotros somos ese barro que está en sus manos y tenemos que ser moldeados por Dios, ¿verdad? Muy bien, pastor. ¿Algo más? Dios estaba enseñando en una lección muy fuerte al pueblo judío. Era que no solamente las vidas de ellos estaban en sus manos y él las podía moldear como él quisiera, sino todo el destino de la humanidad. O sea, Dios iba a dirigir todas las cosas para el bien finalmente. Y qué lindo es saber que Dios está dispuesto a moldar al ser humano a pesar que él no quiere muchas veces, ¿no? Y ahí viene el control, ¿no? Puede ser que alguna cosa se haya salido de control de sus manos en esta semana, no sé si su situación financiera o una relación en la familia. Dios está al control. Usted tiene que encomendarle sus manos a Dios y Dios va a moldarlo. Porque si quizás el problema no está en alguno de los miembros de su familia, es que está en usted mismo y Dios lo va a moldar. Esa es la lección que nosotros, que Dios quería enseñarle al pueblo, al pueblo judío a través de Jeremías, ¿no? Que todavía había oportunidad, había chances, todo estaba en el control de Dios, a pesar de que las cosas no se veían tan favorables. Muy bien, Ineida, ¿qué más nos puedes decir? Saber de que Dios tiene el control. En la Biblia encontramos en Romanos 9, del 18 al 21, que dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Acá nos muestra que Dios tiene el control de todo. A veces le cuestionamos a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero como decía el pastor, a pesar de las circunstancias, Dios ya conoce el principio. Y Dios siempre va a querer la paz, el bienestar de las personas y sobre todo de su pueblo. Entonces, no intentemos cuestionar a Dios, porque es Dios quien moldea, quien forma las situaciones para mostrarnos algo a través de eso, ¿no? O sea, Dios siempre a través de todo tiene algo detrás. Muy bien. Y separando un poco lo que Dios quiere para nosotros como seres humanos, ¿cuántas veces hemos quebrado las cosas, Irre? ¿Alguna vez rompiste algo ahí? A ver, una vez pasó una situación muy penosa, muy mala. Estaba en la casa de mi tía y me pongo a jugar adentro de la casa con una pelota de básquet. Y no sé por qué me puse a jugar con mi primo y pateé fuerte la pelota de básquet y le di al vidrio de la casa. Y era una casa de una planta alta y el vidrio daba a la calle. Y afuera había mucha gente caminando y se rompió el vidrio y todos los cristales salieron afuera en la calle. Y bueno, podía haber pasado una desgracia, ¿no? Pero fue un momento muy, muy malo para mí. ¿Y cómo trataste de solucionar la situación? Bueno, no sabía qué hacer. Yo era muy pequeño, le había roto el vidrio a mi tía. No sé, le di a tía, te lo voy a pagar, no sé. Pero en realidad no solucionaba nada, ¿no? Más ir abajo, levantar los vidrios, pedir perdón, disculpas a las personas que pasaron y podrían haber sido lastimadas por los vidrios. Muy bien. Y a veces con nuestros actos no solamente podemos dañar cosas, objetos, sino a personas mismas. Los 10 mandamientos dicen, uno de ellos, no matarás. Pero no simplemente matar es con un arma. También podemos matar con la palabra, con la mirada, con los mismos actos. Entonces yo creo que una gran mayoría de las personas siempre ha lastimado a otra persona por diferentes motivos. Y la persona obviamente se siente lastimada, ¿no? Y la persona que le ha lastimado en principio, no sé por qué, pero toda enfurecida, pero después se da cuenta del daño que ha hecho a la persona. Entonces, esa persona tiene que buscar cómo reparar el daño que ha hecho, porque no siempre es peor a una persona que algo material, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener cuidado con las cosas que hacemos. Claro, y es fácil reparar este tipo de relaciones. Capaz con el espejo o el vidrio, vamos y compramos otro. Nos va a costar un poco de dinero y ya. Pero ¿cómo reparar un daño a una persona o una relación? ¿Se han puesto a pensar qué consejo les diríamos a los chicos, a los jóvenes? Que antes que hagan algo, piensen, capaz. ¿Qué más les dirías? Bueno, no, tenemos que saber que cada acto tiene una consecuencia, ¿verdad? Y a veces tenemos que ser fríos y pensar con la cabeza fría antes de cometer un error, dañar a una persona, puede ser tu pareja, o puede ser una persona que estuviste en una relación de mucho tiempo. O tus padres, porque a veces hablamos sin pensar, ¿no? Y claro, nuestros propios familiares, ¿verdad? Pero tenemos que ser tardos para actuar, ¿verdad? Tenemos que pensar y saber bien lo que vamos a hacer, porque tienen consecuencias. Podemos lastimar a nuestros familiares, personas que están cerca de nosotros. Y no es nuestro plan, no es lo que queremos, pero al fin, sin querer, lo hacemos, ¿verdad? Muy bien. Naida, ¿qué les dirías? En la Biblia dice, ¿no?, que Dios es un Dios de amor, grande en misericordia y tardo para la ira. Entonces, seguir el ejemplo de Jesús, de Dios, que calmarnos y pensar con la cabeza fría, como dice Él, y no airearnos a la primera, sino actuar con misericordia, entender la situación, entender a la persona, o no sé, nosotros mismos vernos lo que hemos hecho, ¿no?, y tratar de remediarlo de alguna manera. Y lo mejor es pedir perdón, pero un perdón sincero. Muy bien, pastor. Es interesante ahora que la Biblia utiliza esta imagen que nosotros hemos visto de destruir con el fin de enseñar una lección. Jeremías dice en su libro, ¿no? En Jeremías 19, lo hemos repasado en la lección, Dios le da una orden a Jeremías, dice: ve y compra una vasija de barro de alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, dice. Y dice más adelante, ¿no?, que la orden era quebrar esa vasija delante de todos. ¿Pero qué iba a simbolizar? El versículo 10 dice: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Así era este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Dios ahora está usando este simbolismo de destruir, de destrozar, algo que no se puede volver a reintegrar, para decir: miren, ustedes están a tiempo de que yo vaya a arreglar las cosas, ¿no? Porque ustedes ya están muy lejos de mí. Vaya a hacer que se quiebre su orgullo. Y eso es a lo que se refería el profeta Jeremías cuando dice: voy a quebrar esta vasija. Muchas cosas van a lastimarnos sin duda si nos alejamos mucho de Dios. Y van a ser cosas irreversibles, hasta irreversibles. Pero Dios está utilizando esas cosas ¿para qué? Para hacernos volver hacia Él, ¿no? Hay cosas que nos pueden llegar a doler, pero hay que verlas como un medio de Dios para hacernos entender que solamente de su lado podemos ser felices. Muy bien, Israel, ¿qué más podemos decir con respecto a esto? Muy bien, tenemos que ver antes la condición del pueblo de Dios. En este momento el pueblo de Dios se había apartado de completo al mal, había hecho altares en los lugares altos para los Baales, y había hecho muchas cosas. Las cosas que Dios le dijo que no haga, exactamente eso hicieron. Y llegó este momento donde Dios llegó a un punto donde no sabía qué hacer, y bueno, en su sabiduría usó esta ilustración: agarrar una vasija y destruirla, ¿verdad? Tirarla y romperla, ¿verdad? Dios quería dar una lección o quería enseñarle al pueblo la forma. Es una ilustración hermosa, ¿no? Quería ser directo con ellos y por eso usó este símbolo, esta vasija rota. Muy bien. ¿Y Naida? Hay que recalcar que lo que Dios quería que Jeremías haga con la vasija no era que la rajara, sino que la quebrara. Y enlazando esto con lo que pasaba en el pueblo de Judá, de Jerusalén, era que, como hemos hablado en las lecciones anteriores, ellos habían entrado en apostasía. Entonces Dios quería mostrar a ellos que si seguían haciendo las cosas malas, iba, por más que sea su pueblo, iba a pasar algo tan fuerte que no iba a ser como antes, que no lo iban a pegar, que no le iban a poder poner scotch y pegamento, sino que totalmente iba a estar quebrado y solamente la misericordia de Dios iba a hacer que todo vuelva a ser diferente y mejor que antes. Muy bien. Y tenemos otro ejemplo más, ¿no? Algo que le pide a Jeremías que haga como mensaje, un cinturón de lino, ¿no? Y es una de las preguntas que nos llegaron. ¿Qué significa esto y cómo es la historia, pastor? Es interesante que el cinto de lino, bueno, la imagen que Dios le está mostrando es el cinto que venía en la vestidura del sacerdote para sostener las vestiduras del sacerdote en la parte de la, prácticamente de la cintura. Entonces, y era un cinto grande, no estaba muy próximo al corazón. Era un símbolo muy fuerte que Dios estaba dando. Así como el cinto, este pueblo escogido de Dios estaba cerca del corazón de Dios. El libro de Deuteronomio dice que Dios le dio sabiduría a diferencia de todos los demás pueblos. Y más dice que ellos se apartan de mí. O sea, es interesante notar que a quien Dios dio más privilegios es el que más se aparta. Entonces le da una orden a Jeremías: ve, deja ese cinto lo más lejos posible, dice el Éufrates, ¿no? No necesariamente se podría pensar que era el río Éufrates de Babilonia. Podría ser otra ubicación geográfica. Sin embargo, la lección era que era como en un cinto de cuero, se tenía que podrir. Y luego él tenía que traerlo de nuevo y mostrarlo ante la gente, que ya no servía para nada. Así tenía que acabar el orgullo, con el orgullo del pueblo, el Señor. Muy bien, es interesante cómo vemos esta parábola, ¿no?, que la vive en carne propia Jeremías, y después de vivirla tiene que predicar, ¿no? Le dice: ve, compra un cinto bonito y todo lo demás, ahora llévalo al río Éufrates, le dice, ¿no?, y entiérralo ahí. ¿Mm? Jeremías obedece, va, lo entierra. Vuelve a la palabra de Dios y le dice, ahora ve y sácalo. Y cuando lo saca, como decía el pastor, no servía para nada, estaba podrido, ¿no? Y le da lecciones para el pueblo de Dios. ¿Qué otras lecciones podemos sacar, Israel? Muy bien. A veces no podemos entender muy bien esta ilustración que hace con el cinto, ¿verdad? Es algo lindo desde que ya lo que significa el cinto, ¿verdad? El cinto significa el pueblo de Dios, ¿verdad? Y Jeremías era Dios, ¿verdad? Y mostraba al pueblo que él quería a su pueblo cerca, lo quería junto, lo quería con él, ¿verdad? Pero lamentablemente creo que al pueblo no le gustaba esto. Quería seguir sus propios caminos. Ellos querían andar adorando a sus propios dioses, ¿verdad? Y bueno, Dios le dice, no sigan así, porque si no van a ser como este cinto, que después del agua no sirve para nada. Pero ustedes tienen un objetivo, ustedes tienen un plan para este mundo, para como pueblo de Dios, para las otras naciones. Y ellos no entendían el privilegio que tenían para los otros pueblos. Preferían andar en sus propios caminos. Pero Dios le da esta lección, ¿verdad?, a través de este cinto. Muy bien. Maida, ¿qué más podemos comentar? La lección recalca que cuando Dios le manda a comprar a Jeremías este cinto, después de lo que lo compra, le dice que lo llevara al Éufrates. Pero la lección dice que para llegar al Éufrates era un viaje muy largo. Entonces, eso representaba los 70 años que el pueblo de Jerusalén, de Dios, iba a pasar. Allá se iba a enmohecer, ya no iba a servir para nada después de todo lo que pasara con Babilonia. Y cuando Dios, pasado los 70 años, los rescate, iban a ver en cómo habían quedado, ¿no? Pero sabemos que después de esto se arrepienten. Entonces, Dios permite que pasen estos 70 años, que mediante el símbolo del cinto, Dios se muestra también ahí, mediante los símbolos. Muy bien. Pastor, algo más. Hay una lección poderosa, ¿no? Esto es para una lección poderosa para nosotros que somos adventistas ahora, ¿no? Dios nos ha concedido muchos privilegios. Nos ha concedido el conocer la Biblia más que otras denominaciones religiosas. Y inclusive Dios nos ha mostrado a través de su mensajera los mensajes que tiene para nuestra iglesia en el tiempo del fin. Y esos privilegios también nos hacen más responsables, ¿no? El pueblo judío, Dios le dio mucha chance, fue muy misericordioso, decirle, vamos a esperar, pero finalmente ya no había otra que tener que rehacerlo todo, como la vasija de arcilla, como el cinto podrido, Dios tenía que rehacer todo el pueblo. Queridos amigos, estamos en la lección número 6, actos simbólicos. ¿Te está gustando el programa? Pues tenemos más, aguárdanos que enseguida retornamos con más. ¿Qué tal? Un nuevo trimestre y nuevamente juntos para saber lo que Nuevo Tiempo te ofrece. Soy Damaris y en esta oportunidad estudiamos a Jeremías. Escucha este texto. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Hoy sabremos más sobre Jeremías como el llamado profético de Jeremías, la crisis interna y externa, reprensión y retribución, actos simbólicos, el yugo de Jeremías, la destrucción de Jerusalén, el pacto, de vuelta a Egipto, lecciones de Jeremías. Indudablemente, este estudio no solo será inspirador, sino que nos motivará a ver de diferente forma lo que pasa con nuestra vida. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Pasar el... Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas. Es el manual para tu vida. Pero hoy quiero ofrecerte una hermosa literatura, Profecías de Daniel, con temas muy interesantes y que Nuevo Tiempo te lo ofrece sin costo alguno. Escribe a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota, esperanza@nuevotiempo.org y solicítala. Recuerda, es totalmente gratuita. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Estamos en tu programa Código Abierto y estamos estudiando la lección número 6, Actos Simbólicos. Y yo quiero comenzar este sector, el último de nuestro programa, con esta pregunta. ¿Es posible que lleguemos a un punto en nuestra relación con Dios donde las cosas ya no tengan solución, ya no tengan reparo, ya no hay arreglo? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Quién quiere comenzar? No se peleen. Bueno, si nosotros permitimos, sí podemos llegar a tal punto, ¿verdad? Aunque Dios no está buscando, Dios conoce el futuro, sabe todo, ¿no? Pero si nosotros permitimos, si nosotros buscamos hacerlo, definitivamente sí, porque nosotros somos libres, ¿verdad?, de llegar. Pero sabemos que Dios, de todas maneras, va a estar para ayudarnos a solucionar todas esas cosas. Aunque vayamos a tal lugar, estemos tan mal, Dios va a hacer que podamos ser nuevas criaturas. Muy bien. Y Naida, ¿qué les dirías? Yo estoy seguro que hay muchas personas por ahí que piensan, yo soy tan pecador, hago tal cosa, que no creo que Dios me acepte, ¿no? Piensan que la relación está quebrada y no hay solución. ¿Qué les dirías? Bueno, todo esto es consecuencia de nuestro libre albedrío. Pero Dios, así como lo hizo con su pueblo, en un futuro, diríamos, en un pasado, también lo va a hacer con nosotros, a pesar de las cosas que hayamos hecho, por mal que sean, y lo peor aún si nos hemos apartado de Él, Dios está ahí. Dios va a permitir que nos pasen estas cosas, que suframos, que estemos en crisis, en tantas cosas, pero está esperando que nosotros, a pesar de todo, en algún momento lo podamos buscar. Y no hay, ¿no?, un Dios que ya se nos va a olvidar de nosotros por más que hagamos. Siempre Dios va a estar ahí a pesar de todo. Muy bien. Siempre tenemos una segunda oportunidad, ¿no es cierto, pastor? No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y Dios es el Dios de las segundas, terceras, cuartas y mil oportunidades. Amén. El problema está en nuestro corazón, en decidir si volvemos o no volvemos. Yo creo que quien se cierra ante las oportunidades que Dios ofrece es el mismo ser humano. Porque al final, en el ajuste final de cuentas, Dios va a decir, yo hice todo para salvar, tú no quisiste. No hay nada que esté lejos del poder de Dios. Sin embargo, uno tiene que permitirlo. Muy bien, qué bueno, ¿no? Bueno, y hemos hablado de varios temas, ejemplos, símbolos. Irra, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué lección puedes sacar y un mensaje para los jóvenes? Como joven, ¿no? Desde tu punto de vista. Muy bien. Tenemos que aceptar, primeramente, como jóvenes, es muy difícil someterse a alguien. Como jóvenes siempre queremos hacer lo que a nosotros nos parezca, lo que creemos que está correcto, ¿verdad? Tenemos energías, tenemos la capacidad de hacer tantas cosas, pero no siempre lo hacemos para el bien, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos a alejar de Dios, nosotros vamos más allá de las cosas, Dios siempre va a estar buscándonos, siempre va a estar detrás. El problema es que no tenemos que ir, no tenemos que esperar que Dios nos esté dando, llamando de diferentes maneras, de una forma más dura, ¿verdad?, para entender. Si sabemos que estamos haciendo mal, es ahora donde tenemos que parar, ¿verdad? A pesar de que Dios después también puede darnos ayuda, solución, seguir buscándonos, pero no tenemos que buscar llegar a ese extremo, a ese punto para empezar. Muy bien. ¿Y Naira? Es difícil obedecer a quien vemos, pero debe ser aún más difícil ver a quien no vemos, obedecer a quien no vemos. Pero como hablaba el inicio de la lección, la gente tenía que mirar a la serpiente y creer por fe. Si ellos tenían fe, se iba a cumplir. Entonces, si nosotros, a pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de las cosas malas, a pesar de que nos hemos alejado tanto de Dios, creemos que Dios nos va a salvar, que Dios nos ama a pesar de todo, pues va a pasar. No importa las cosas que hayamos hecho, pero si tenemos fe, un granito de mostaza de fe, pues Dios va a estar ahí para hacer maravillas con nosotros. Muy bien. El tema central creo aquí es la humildad, ¿no? Reconocer que por mí mismo no puedo hacer nada y necesito algo fuera de mí. En este caso, como tú decías, poner nuestros ojos en Cristo Jesús y Él va a hacer muchas cosas. Pastor, hemos hablado del tema número 6, actos simbólicos, el título, ¿no? Pero hemos hablado de muchas cosas. Quisiéramos que usted concluya, haga un resumen y dé un mensaje para todos los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Dios, dice el libro de Hebreos, el capítulo 1, que habla de muchas formas y muchas veces se trata de comunicar con nosotros. Y Dios puede utilizar cosas que uno mismo no se imagina. Y yo quiero que podamos reflexionar. ¿Cuáles son las circunstancias que estamos viviendo ahora que nos están llevando a acordarnos de Dios? Si es que nos hemos olvidado de Él. Y si hay cosas malas, puede ser algo que Dios está tratando de llamar la atención. Dice Elena de White en una cita, toda dificultad debería ser un llamado para la oración. Que podamos pensar en estos símbolos, que puede ser que el orgullo nos vaya a alejar de Dios. Sin embargo, nada está perdido hasta que nosotros mismos le impidamos a Dios actuar, porque contra el libre albedrío ni Dios mismo puede, ¿no? Entonces, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y nos ayude, que nos dé un corazón blando para comprender la verdad que tiene para nosotros. Todavía Dios puede actuar. Querido amigo, ahora te invito a un mensaje musical que está preparado para ti. Con seguridad tocará también tu corazón. Te invitamos a que nos acompañes. Los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe, no negaré. Aquí está la paciencia de los santos. Aquel día todo ojo le verá, y todo aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrá cantar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos, aquí está la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido, como peregrinos en este mundo de dolor, no te afligas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido, como peregrinos en este mundo de dolor, no te afligas ni desmayes. Espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Amigo, espero que ese mensaje haya tocado tu corazón. Y si no, este es el momento propicio. Vamos a hablar con Dios y agradecer por su presencia en este lugar. Y te invito a que tú también lo hagas donde estás. Naida, por favor, dirígenos en oración. Padre bendito que moras en el cielo, Señor. Te damos gracias, Padre, por ser un Dios de amor, un Dios de misericordia, Señor. Te rogamos que puedas perdonarnos si alguna vez hemos pecado, te hemos ofendido o hemos ofendido a nuestro prójimo, Señor. Te rogamos que puedas crear en nosotros un corazón limpio, un corazón blando, Señor, que puedas limpiar todo mal que hay en nosotros y puedas ayudarnos a ser humildes, Padre, a poder adorarte de la mejor manera y sobre todo ser quienes tú quieres que seamos. Padre, transfórmanos hasta el día en que tú vengas, Señor, y ten misericordia por las veces que podamos caer. Te lo rogamos todo esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Nuestro próximo tema, la crisis continúa. Bueno, te esperamos ahí para estudiar y aprender más. Queremos agradecer a nuestros amigos. Naida, un placer tenerte en Código Abierto. Gracias, Waldy. Bueno, agradecida con Dios también y gracias a los chicos porque nos acompañan. Y pues también espero volver otra próxima oportunidad. Con seguridad. Irra, hermano, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias, Waldy, también por la oportunidad que nos has, por habernos invitado a este programa de Código Abierto, y también un saludo a las personas que nos acompañan del otro lado. Y gracias, y fue un placer estar aquí. Muy bien, pastor, como siempre, un placer y un privilegio tenerlo acá. Ha sido un gusto, Waldy, muchas gracias. Que Dios te bendiga a ti y bendiga a todos nuestros oyentes. Amigos, hemos llegado al final del programa el día de hoy. Te esperamos en la próxima edición. Un abrazo para ti, cariñoso, desde aquí tu programa Código Abierto. Nos vemos.